Tiden Radio, hay Tiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Hay Tiden Radio presenta El Hater. La cumbre sobre el cambio climático se deshiela en Copenhague ante la presión de los países en vía de desarrollo y la poca firmeza de los que llevan contaminando desde hace 200 años. El CO2 no es descatalogado en Canarias, pero sí algunas especies que no están en espacios naturales protegidos. Y señores, en la segunda parte del programa El Hater hablaremos con el director de cine Vasni Ramos, que nos hablará de su última obra, el cortometraje Buenas Noches, que será estrenado el miércoles día 16 en el TEA. Y finalmente hablaremos de la polémica en torno a la normativa que quiere impulsar el gobierno de España respecto a las descargas de internet. Muy buenas tardes, están ustedes en El Hater, están ustedes en la sintonía de Aitiden Radio. Y esta tarde con nosotros de todo esto van a hablar José Luis Rodríguez. Buenas tardes. Emilio Pastor. Buenas tardes. José Domingo Rodríguez. Buenas tardes. En el control central, el amigo Héctor Martín y quien les habla, Óscar Izquierdo. ¡Comenzamos! Comenzamos hablando de la cumbre del cambio climático. Ahí las noticias que empiezan a salir es que hay una filtración sobre un borrador en el que a China se le ponen unas condiciones muy inferiores, o creo que absolutamente puede seguir haciendo lo mismo. Otra de las noticias que sale es que hay un grupo que no conocía yo, por lo menos, que es el G77, son países en vías de desarrollo, y China también se incluye. Y otras noticias curiosas es, por ejemplo, que Sarah Palin, recuerden, la que se presentaba a vicepresidenta en las elecciones a Estados Unidos, aclama para que el señor Obama no llegue a ningún tipo de acuerdo en la cumbre de Copenhague. Finalmente, y la gran pregunta de la cumbre, la gran pregunta que se hace el Hater, es qué hará Berlusconi. Sobre todo después de que nos enteramos que las prostitutas de Copenhague, decir que por ahí el sexo de pago está legalizado y estas señoras tienen unos sindicatos que quieren reivindicar sus derechos y para ello ofrecen sexo gratis a todos los comparecientes a la cumbre. Empezamos con esto, empezamos con lo último y más fresco de esta cumbre. Berlusconi, ¿qué crees, Emilio, que hará Berlusconi ante esta noticia? La verdad es que si te ofrecen gratis un servicio tan estupendo, pues imagino que lo cogería sin... Conociendo a Berlusconi. ¿Crees que cederá a Berlusconi el único, y hará que Italia emita menos CO2 por gracias a este colectivo? A que él lo emitirá todo en Copenhague, ¿no? Berlusconi, como sabemos ya, la gente mayor suele tener flatulencias y evidentemente es CO2 lo que sale por esos lugares, por esos agujeros que escapismo. Tiene escapismo, y por supuesto que Berlusconi es culpable también del cambio climático y del calentamiento global. Un Berlusconi posiblemente... Que tiene casi 80 años. Posiblemente al 50% irá a la cumbre. Lo digo el 50% porque ya la edad que tiene seguramente no alcanzará un nivel más alto del 50%. Y una cumbre que nos tiene contada información el amigo José Domingo Rodríguez. Nada, hay que decir que la cumbre de Copenhague es como el último paso que se ha dado para hablar de la situación en cuanto al cambio climático provocado por el calentamiento de la atmósfera, ¿no? El calentamiento del planeta Tierra. Y bueno, hay que decir que en principio viene un poco a mejorar y a sustituir el protocolo de Kioto, una especie de Kioto 2, en el que en aquella época, en el año 97, se firmó y solo fue firmado por 37 países, ¿no? Y ahora hay que decir que, bueno, que en principio los objetivos pues son producir energía con fuentes de energía renovables y recursos y recurrir a tecnologías que no produzcan CO2, ¿no? En cuanto al tema de las teorías sobre el calentamiento global, hay un comité de expertos que encargó la ONU unos informes. Al final, todos se han puesto de acuerdo y ya nadie rebate la teoría de que la atmósfera, de que la temperatura ha subido, ¿no? Sí hay varios científicos que tienen distinta interpretación sobre esos datos. Hay que decir que hay un español que se llama Manuel Toaria, que es el director del Instituto Oceanográfico del Museo de las Ciencias de Valencia. Es el, digamos que el más escéptico de todos. No dice que no se esté calentando la atmósfera o no hay un calentamiento global, pero sí dice que en cuanto a esos datos que salen son impredecibles, es decir, no se puede predecir el clima. No hay datos científicos que avalen esa teoría. Y aboga más bien por una actitud individualista, en sentido de que no malgastemos recursos, ¿no? Después hay otro señor que es Al Gore, conocido por todos nosotros, y donde dio una serie de medidas también de corte muy individualista, como puede ser pues reciclar más, plantar un árbol, revisar los neumáticos. Fue un gran negocio para Al Gore el tema este de... Sobre todo cuando se conoció que tenía acciones en una empresa que se dedicaba, ¿no?, a la minería, y que contaminaba bastante. Y después el más catastrofista de todos es un tal James Lovelock, que dice que hay que apostar por la energía nuclear. Y anuncia pues una subida de 8 grados centígrados en la temperatura de la Tierra en unos 70 años más o menos. Y dice que vamos, que ciudades como Londres van a estar inundadas de agua, y Bangladesh, por ejemplo, va a estar sepultada también. La pena de todo lo que nos ha contado José Domingo es que la cumbre de Copenhague se puede dividir en dos partes. Por un lado, la parte científica, que es lo que nos ha comentado José Domingo, y que hablan lo que saben del cambio climático, los científicos. Y después, por otro lado, la cumbre política, ¿no?, donde van los jefes de Estado, donde van los políticos, que son los que realmente tienen en su mano la posibilidad de hacer algo, de controlar las emisiones de CO2. Y yo me temo que esto va a ser un fracaso como fue en su día Kioto. ¿Se hará algún acuerdo a última hora para no quedar mal ante la comunidad internacional? Yo creo que el Copenhague va a ser el sustituto de Kioto, y dentro de 10 años estaremos hablando de lo mismo, de que no se ha cumplido el protocolo de Copenhague, ¿no? Y seguirán aumentando las emisiones de CO2, y China seguirá aumentando sus emisiones, Estados Unidos no cederá tampoco, y seguiremos igual. Además, no se le puede pedir a los países que están en vías de desarrollo en estos momentos de crisis decirle que ahora hay que cerrar el grifo y hay que hacer inversiones en las fábricas para emitir menos CO2. Eso es imposible. Y además, países como China y como Brasil, por ejemplo, que está ahora en pleno proceso de crecimiento, es imposible absolutamente que ellos ahora vayan a aceptar esa, cuando además Brasil tiene el problema además del Amazonas, que también que también está despoblándose, ¿no? No, y eso que Brasil, digamos que no es de los peores países, porque está invirtiendo un montón de esfuerzos en energías renovables, ¿no? Lo que parece claro que hasta que no sean las energías renovables más baratas, más económicas y más rentables, no habrá una apuesta decidida por los protocolos. Desde que haya un negocio, macro negocio en torno a renovables, los acuerdos llegarán, pero muy fácilmente. Incluso desde China, ¿no? Desde que China vea que es más rentable sacar una economía de energías renovables que utilizar el carbón que tienen, pues dejarán el carbón para hacer chuletas o cochinillo. Además, los chinos se pueden poner a soplar, coño, son tantos chinos que... Había un problema, Manuel Toaria habla de hipocresía, ¿no? Dice, nos vamos a preocupar de lo que le ocurra a Bangladesh dentro de 100 años, cuando ahora mismo se están muriendo de hambre. Sí. No deja de ser algo hipócrita. Hipócrita, exacto. Ese es el Manuel Toaria que daba el tiempo en Televisión Española. Yo estuve en una conferencia de Manuel Toaria, y lo que decía él, que lo que es... Un dato que sí es cierto 100% es que el nivel de CO2, que de forma natural hay CO2 en la atmósfera, ¿no? Pero que los niveles de CO2 de estos 200 años han aumentado en una barbaridad. Las influencias y las consecuencias que que produce esto. No se sabe, porque incluso decía este hombre que no se sabe las mareas y demás, no se sabe la capacidad para modificar el clima que tienen las corrientes marinas. Él habla que en lo que es la ciencia del clima hay periodos de estudio de 30 años y todavía no se ha llegado a ese tiempo suficiente para poder predecir si eso realmente afecta y cómo afecta, ¿no? Él más bien se basa en estudios científicos, ¿no? Es que claro, después el señor Al Gore dice que todavía hay posibilidades de frenar el cambio climático, que si nos ponemos y hacemos la tarea en 20 años como máximo, pues podremos llegar a reducir la... estabilizar el incremento de las temperaturas en un máximo de 2 grados, ¿no? Hace 15 años se hablaba de la capa de ozono, del agujero en la capa de ozono, y ahora prácticamente 15, ha desaparecido. Incluso se ha ido regenerando, ¿no? Así que puede ser, de todas formas, a mí, dentro de 40 años yo estoy muerto, o sea que a mí ya... Sí, yo creo que uno de los grandes problemas es que nadie se preocupa por el futuro, porque como vemos que todavía se vive bien, pues nadie se... Sí sería el momento para enlazar la actual crisis económica con un replanteamiento de cómo lograr productividad y no a cualquier precio, ¿no? Es un cambio de filosofía que a lo mejor sí es el momento de planteárselo, ¿no? En ciertos países. Bueno, también tenemos en el día de hoy a un invitado muy especial que siempre hemos querido tener con nosotros en el Heito y por fin hoy lo hemos conseguido. Buenas tardes, don Juan Fernando López Aguilar. Sí, buenas tardes. Es un placer para mí estar en el Heito y de hecho doy las gracias por compartir conmigo este momento tan especial, no solo para mí, sino para la ciudadanía y para los miembros del Partido Socialista que han conseguido que nosotros, que un socialista canario esté ahora de vicepresidente de los socialistas europeos. Es verdad que estrena cargo desde esta semana como vicepresidente de los socialistas europeos en el Parlamento Europeo, ¿no? ¿De qué no va a hablar Juan Fernando López Aguilar en su primera intervención en el Heito? Sí, bueno, yo vengo dispuesto a hablar de lo que haga falta. Incluso se me planteaba un reto político. No sé lo que tienen pensado preguntarme, pero desde luego que yo estoy dispuesto a afrontar cualquier debate dialéctico, no solo porque me considero una persona plural, claro, sino porque además deseo hablar con ustedes y que ustedes expresen todo aquello que necesiten. Sí, porque a usted siempre se le ha achacado el hecho de que usted insulta mucho, de que dice muchos insultos y dirigidos a sus contrincantes políticos. Es verdad que dicen desde... Desde Coalición Canaria desde Coalición y el Partido Canaria Popular. Le vamos a plantear un reto, Juan Fernando. Dígame. O don Juan Fernando. ¿Es usted capaz de enfrentarse esta tarde a un peleador de Muay Thai que es, a su vez, afiliado a Coalición Canaria? No tengo ningún problema para realizar un enfrentamiento dialéctico. ¿Está usted seguro de ello? Sí, no hay absolutamente ningún problema. Es más, estoy deseando que ese ciudadano se siente delante de mí y podamos conversar y compartir la misma opinión. Sí. Pues vamos a decirle al ciudadano... O como sea. Se llama, o se hace llamar, el Coruja. Sí, adelante, Coruja. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Bueno, buenas noches. Yo quiero decirle... Este es Juan Fernando López Aguilar, secretario general de los socialistas canarios. Es un político, político canario. Es partido, ¿eh? Partido... Él es del Partido Socialista. Yo quiero decirle que desde su partido hacen apología de la violencia cuando fomentan actos de boxeo o de Muay Thai en cualquier estamento y en cualquier ciudad. Que eso no son valores de ciudadanía y que eso no es... lo que quiere la España plural. Es más, le quiero decir que su partido, Coalición Canaria, es un partido bananero y fulanista. ¿Eh? Y que en Europa siempre va con la actitud lastimosa y pedigüeña. ¿Qué no se preocupa? Coruja, ¿qué tienes que decir lo que acabo de decir? ¿Está insultando al nota o qué? ¿Está insultando a mí o qué? ¿Eh? Yo solo quiero decirte, Coruja, y te lo digo sinceramente... Don Juan Fernando, tengan en cuenta que Coruja está repitiendo por segunda vez primero de la ESO, que tiene unas lagunas. Está en refuerzo educativo, es un chico que tiene problemas de vocabulario y de comprensión. Entonces, el Coruja es condescendiente con una actitud ante los ciudadanos. Con una con una canaria que opta por lo clientelar y que ningunea a sus ciudadanos. Y finalmente quiero decirle al Coruja que se lo piense, que el objetivo de Canarias es que la gente de la edad del Coruja no haga apología de la violencia, sino que aporte conocimiento, que se forme y que fomente una... ¿Usted ha practicado alguna vez el Muay Thai, Juan Fernando? No me gusta ningún tipo de arte marcial. Porque creo que el Coruja le va a invitar a practicarlo. ¿A ti te gusta el Muay Thai? Coruja, te invito a que desarrolles tu mente. Señor Coruja. Señor Coruja, te llamo. Coruja tiene cara ahora mismo de no estarse enterando de nada. No sé. Es posible, pero eso es a lo que no podemos aspirar en Canarias. A gente que no es impulsada para mejorar y para lograr el desarrollo personal y la autocomplacencia. Yo sí te voy a llevar un pulso a ti ahora. De cualquier forma, siempre dispuesto a hablar con el Coruja, sobre todo porque es un voto posible y un voto realizable. Y esperamos que la mejor. Y además porque, como podemos ver, con su capacidad puede llegar a ser consejero de cultura o de economía en cualquier momento. ¿Sí? ¿En serio? Bueno, yo creo que esta discusión la terminan fuera, tanto el Coruja como con Fernando. Espero que no pase nada. Espero que así sea y que surja por el mejor de los derroteros una discusión siempre con la actitud de mano tendida de diálogo. Muchas gracias, Juan Fernando, por estar con nosotros. Muchas gracias al programa El Jeito. Y muchas gracias, Coruja, por estar con nosotros también. A mí ya no entrené nada, pero nada. ¿Ahora vas a entrenar? Sí, vamos para allí. Con Juan Fernando. Ahora vas a entrenar con Juan Fernando. Un poco flaco, nada. Bueno. Oye, y eso que estamos en Canarias y vamos a hablar precisamente de la descatalogación de especies protegida. El amigo Emilio Pastor ha estado informándose qué es esto de la descatalogación. ¿Podemos descatalogar a los políticos? Sería interesante. Había que formar un grupo de especial interés. ¿Quién se encargaría? ¿Quién se encargaría de realizar esa ley? Una proposición popular. Sí. ¿Qué pasa con esta ley, Emilio? ¿Qué información nos puedes dar sobre esta descatalogación? La intención al final que es descatalogarlo. No se va a darle. En principio parece que eso es lo que ocurre. Hay una ley nacional de especies protegidas y un catálogo nacional de especies protegidas y un catálogo canario de especies protegidas. Dentro del que se quiere crear ahora, hay muchas que están en el nacional que no van a estar en el canario. Es una cosa lógica, ¿no? Están protegidas por el catálogo nacional y no van a estar protegidas por el catálogo canario. Es que no se enteran, estos de Madrid no se enteran. Y el gobierno es nacionalista, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Y el problema es que van a estar catalogadas solo especies que estén dentro de una zona llamada zona de especial interés. Si se está por fuera de esa zona de... Zona donde no se puede construir donde nada. Donde no se puede construir nada. Entonces, todas las aves, por ejemplo, que se mueven de una zona a otra, no estarán protegidas. Y los cebadales entran también dentro de esta zona que no va a estar protegida. Solo los cebadales de Granadilla y toda la zona de Granadilla. Pero eso es casualidad, ¿eh? No, sí, es una cosa totalmente casual. Justamente que era Granadilla. Que se haya hecho esta ley para que se pueda hacer el puerto de Granadilla. Yo creo que no. Y yo lo que no sé es si esta ley está hecha por científicos, si está asesorada por científicos o simplemente está hecha por políticos. Yo quisiera saber un poco, a ver qué opina esta tarde que está por aquí con nosotros desde hacía ya mucho tiempo, Klaus Rempuchenklaven, ese súbdito alemán que vive con nosotros aquí en el norte de la isla. Y ¿no? Que ama la isla, es ya un canario. Buenas tardes, Klaus. Buenas tardes. Hacía tiempo ya que no te veíamos. Ya, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Yo ¿Qué piensas tú de esto? No entiendo, canario científico es mucho. Sí, yo sé que usted nunca nos ha entendido mucho. Pregunta por mi primera, ¿no? Primera pregunta. Un amigo dice, ¿Picapeto es protegido? ¿Qué? ¿Picapeto? ¿Está bobo? ¿Es la misma palabra? Capirote será. Capirote. Por ejemplo, capirote, ¿no? Sí. Ya. Yo planteo, yo soy capirote. Y imagínate tú, yo soy capirote. Yo estoy en el espacio protegido Teide. ¿Ya? Sí. Yo cantando muy bien, pero yo no me conozco el mapa espacio protegido. Sí. Y a lo mejor me voy a un sitio que no conozco. Ahí le pueden pegar un caquimazo. Ahí lo pueden matar. O un cazador. Le sería, ahí sería un tonto de capirote. No el capirote, sino tonto de capirote. Yo como capirote no entiendo. No, yo tampoco. Si yo fuera capirote, tampoco lo entendería. Yo no saldría. Yo no saldría del Teide. ¿Usted por qué aboga, Klaus? O sea, realmente usted cuando ve estos proyectos de ley, yo ¿qué piensa? Yo abogo por descatalogar también a los políticos. Sí, lo estábamos comentando. Es posible que ellos, si se van de su sitio con el parlamento, pues a lo mejor les hagan algo, ¿no? Claro, porque no están protegidos. Efectivamente, los metan en la cárcel. Exacto, el capirote. Sí, sí, sí. Que solo pueden estar protegidos cuando estén en el parlamento, en el ayuntamiento. Sí, si salen de ahí, pierden toda protección. Buena idea. Ya, pensé yo. Y no que se queden allí, a vivir allí en el parlamento, vamos. Ya, es posible, como capirote, si se equivoca, lo matan. Efectivamente. Buena idea. Esto en Alemania no ocurre, ¿no, Clau? No, en Alemania nada. En Alemania todo es perfecto. En Alemania no hay capirote, pero tampoco hay hombre que mata a capirote. Y tampoco está el Teide en Alemania. Está la selva negra. La tarta. Es una tarta muy buena. Bueno, adiós. Muchas gracias por dejarme hablar en nombre de los capirotes. Se va para Puntillo ya, ¿no? Ya. Vale, pues nada. Ya, esperemos volver a ver si viene por aquí más a menudo. Más a menudo. Buenas tardes. Habló el señor Klaus Rempuchenklaven. Es curioso eso, lo que comentaba Klaus, que solo protegen a las especies cuando están dentro del espacio protegido y después ya pues dejan de ser protegidas. ¿Y qué harán con los cetáceos entonces? Los cetáceos, una policía de fronteras para cetáceos. El otro día se estaba comentando justamente que ahora no va a haber ningún problema para que una empresa cree... una actividad que sea ir a ver a los cetáceos. Así como, por ejemplo, para poner una tienda, un cine o lo que sea, hay que sacar miles de permisos. Para crear una empresa turística como esa, por ejemplo, va a ser lo más fácil del mundo. De todas formas, en su día, cuando procedieron a descatalogar los cebadales por el tema del Puerto Granadilla, lo primero que hicieron creo que fue cargarse un departamento del gobierno, sí, de Canarias que se dedicaba al tema de desarrollo sostenible y que había informado, o de biodiversidad y que había informado desfavorablemente, sí. Los informes técnicos eran desfavorables a la descatalogación. Por eso yo les digo que no creo que esta ley esté hecha con esa intención. No creo yo que de todas maneras sea así. Yo creo que es no, ¿verdad? Es casualidad. Casualidad que hay. Como llegado. Todo lo que ocurre en Canarias. Porque la gente piensa mal. Porque la gente está mal pensada. Es lo que se preguntan aquí. Menos mal que estamos nosotras aquí para dejar las cosas claras. De todas formas, dudo mucho que la gente esté en contra de la ley esta. Porque siempre se oye por la calle tanta plantita y tanta mariconada, ¿no? Tanta cosa protegida. Y que hagan el puerto de Granadilla, que así salimos de la crisis. Entonces igual, yo tampoco creo que la ley esta... Sí, que no va a haber un movimiento social en contra de esta ley, ¿no? La derecha dirá que siempre son los mismos los que salen a los la calle. Ecologistas. Los ecologistas, los malenudos. Sí. Y eso. Hablando de la derecha, vamos a recurrir a... ¿Dónde está Toño? Toño. Ahí viene, ahí fuera está. Mi madre, Toño cada vez toca la va a romper la puerta. Mesa. La puerta, ¿no? Ahí está la sintonía de Toño. Sí, hola, buenas noches, aquí todo el mundo preparado. Buenas tardes, vamos a empezar. Pero ¿no? Si ya está oscureciendo, hombre, que la gente ya se siente de noche. Lo que pasa es que Toño sale de un bar y está todo oscuro bebiendo vino y viene aquí. Al muchacho este que me sube el sonido porque yo no me estoy oyendo, Sí, ya está Héctor arreglando el problema técnico. Bueno, es que... Sí, este cantamos la sintonía de Rocky nosotros. Tú no sabes inglés. Bueno, aprovecho para felicitar a la policía. ¿Por qué? Porque multaron a un santacrucero por estar hablando por el móvil. Bueno, pero y por eso multaron. No, pero sabe que el hombre no tiene ni carnet, ni coche, ni nada. ¿Iba conduciendo? ¿Sí? No tenía coche tampoco. No, tampoco. Y entonces, como ni móvil tampoco. Pero sí. Es curioso pero, el tema, pero... ¿Fue una labor de investigación de la propia policía? Nada, ¿no? La policía que estuvo hablando con el Wilson de Castro y son sucesos paranormales que se dan en la policía. Es decir, multaron a una persona que no tiene ni coche, ni carnet, ni nada, por ir hablando por el móvil. Pues sí, por cuarto milenio. Y yo lo que quiero hablar es esto de los evadales, no sé lo que es, pero... ¿Pero usted opina? Yo opino que los evadales son los mojos que se le ponen al pescado por arriba y nada más, pero yo no sé qué tanta música con eso. Pero ¿De qué no vas a hablar? ¿De los ecologistas? No, yo de los ecologistas que no... Que tú a usted no le gusta, no le gusta. Yo creo que usted es... Yo le diría... Está con Greenpeace, ¿no? Que con... se corten el pelo y busquen trabajo. Usted cuando quiere insultar a alguien, ¿cómo lo llama? Usted lo que es un ecologista. Yo digo, tú lo que eres un ecologista. Eso es como un insulto, ¿no? Eso para mí es lo peor que me pone. Si usted tuviera un hijo, ¿qué prefería? ¿Que saliera bobo o que saliera ecologista? No, mi hijo es un tipo que... Lo quité del fútbol que quedaban fuera de juego, pero de resto, para mí yo estoy contento con mi hijo, ¿eh? Sí, porque a lo mejor la gente no sabe que el problema que tiene, el trauma que tiene Toño es que su hijo lo quitó del fútbol. Porque un día quedó fuera de juego. Porque siempre quedaban fuera de juego. Toño se lo advirtió un día, ¿no? Como nah, yo se lo dije. Explíquelo. Pues nada, voy a explicar lo de los ecologistas porque yo no sé si los cernícaros están en el plan eso, pero yo los cernícaros me los cargaba todos. Porque se comen las uvas. Porque yo tenía los pájaros míos allí en la jaula, tres canarios bonitos, y llegó el cernícalo y se lo chacó. Pero los cernícalos también se comen los lagartos. Los lagartos sí, pero los pájaros también se lo comen. cuando uno criando un pájaro bonito ya, que lo llevaba a competición y todo. ¿Y se lo compré? Eso no hay derecho, hombre. ¿Dónde tenías tú esos pájaros? El pájaro yo lo tenía en una jaula bien cuidadito. Y yo le pongo, lo encierro, pero yo le pongo su comida, sus horas y todo. Está como un rey. ¿Y llegaba el cernícalo? Porque ellos lo que quieren ver es... Lo que quieren ver es un pájaro. ¿Para qué quiere ver un canario a 400 metros que no lo oyen ni cantar? Claro, un canario claro. Se ve en la jaula. ¿La jaula? En la jaula, hombre, no entiendo. En la jaula. Y ya me voy, no me interesa. Ya nos hablará del fuera de juego de su hijo. Entonces, la conclusión, Toño, es que los ecologistas no tienen canarios en casa, ¿no? Los ecologistas dicen que el canario tiene que estar suelto, pero el canario suelto ni lo oyes ni lo ves. Y encima porque está lejos siempre. Esto ha sido todo por hoy, lo que tenía que decir nuestro compañero Toño. Siempre se va. Siempre ahí, dando ese siempre lado hay... radical de derechas al programa. Siempre nos sabe Hater. A poco, nos sabe a poco siempre. Y nosotros ahora nos vamos a ir unos minutitos a publicidad para oír los consejos de Aitiden Radio. Aitiden Radio, Aitiden Radio, una emisora que apuesta por la calidad. Yo solo tengo un estilo musical. Yo pongo cualquier cosa en la radio y así no tengo que pensar nada. A mí me gusta todo y nada a la vez. Abre tu mente y escucha Disco Lunar en su horario habitual de 8 a 9 los sábados y de 6 a 7 los lunes en Aitiden Radio. El local se llama Azuyaz, está situado en Aitiden Radio y permanece abierto todos los viernes de 10 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Te espero, no faltes. En Aitiden Radio, ¿y usted qué opina? Los lunes, los miércoles y los viernes de 10 a 12 de la mañana con la mayor actualidad política de todo el archipiélago canario. Sus preocupaciones, sus anhelos, sus recuerdos en Aitiden Radio. Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo. Todos los sábados de 12 a 1 del mediodía en Aitiden Radio tienes una cita con Mundo Sostenible. Un programa para crear conciencia con la pretensión de que el medio ambiente por fin sea parte importante de nuestro desarrollo como seres humanos. Con secciones como entrevistas sobre temas candentes, flora y fauna, cine, literatura, cuentos, denuncia ambiental y muchas más. Visita nuestro blog mundosostenibleradio.blogspot.com. Recuerda, todos los sábados Mundo Sostenible en Aitiden Radio. Canción a quemarropa, el espacio de música de autor de Aitiden Radio. Los viernes a partir de las 19 horas y repetición los sábados a las 6 de la tarde. Aitiden Radio, una apuesta por la cultura. Están ustedes oyendo el Heito. Recuerden, estamos cada jueves a las 5 de la tarde aquí para hablar de la actualidad, hablar de humor. Recuerden que Aitiden Radio se oye en la 107.4 en el norte de Tenerife, en la 107.0 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 96.5 en el sur de Tenerife, 93.4 en Valle de Güímar, 96.1 en Las Palmas de Gran Canaria. Y Pedro Jesús nos va a decir el Facebook del Heito. El Heito Canarias, Facebook. Repítelo otra vez. El Heito Canarias en el Facebook. Pero más claro, hombre. El Heito Canarias. No sé qué más quiere ahora, más claro. No puedo, más claro. Pedro Jesús lo tenemos aquí. Y también tenemos, lo habíamos prometido, a el director canario, director de un cortometraje que se llama Buenas Noches. Se va a presentar el día 16 en el TEA. Él es Vasni Ramos. Muy buenas noches, Vasni. Buenas tardes, buenas noches. Es lo que nos pasa siempre, Vasni, que no controlamos lo que es la noche está y el día. Está oscureciendo, es verdad. Bueno, se presenta ese corto, es una especie de thriller. ¿Qué nos puedes hablar de ese? ¿Es tu primer corto? No, ya llevamos ya como 8 cortometrajes después de este. Este es quizás el más potente, el más fuerte de todos, ¿no? Buenas noches, es un corto ambientado en la radio, precisamente. Es como si a ustedes ahora les llama a alguien ahora mismo y les dice que se va a cargar a alguien en directo. Entonces, ¿cómo se quedan ustedes? Pues es más o menos lo que cuenta el corto durante 25 minutos. Yo me quedaría hecho polvo, padre. José Luis de Madariaga es uno de los protagonistas. ¿Quién más está por ahí? ¿Qué experiencia con los actores? Bueno, fue buenísima. José Luis es el que ocupa prácticamente la totalidad del metraje, ya que es el locutor y casi todo el cortometraje es dentro de la radio. Entonces a él se le ve durante 20 minutos más o menos en pantalla. Luego el asesino es Tana González, otro actor también que tiene bastante carrera, ha hecho, no sé cuántos cortos, ha salido incluso hasta en telenovelas aquí en Canarias, ha hecho un montón de cosas. Y tenemos la participación especial de Paola Bontempi, también, que nos hace un cameíto por medio. Y después tenemos a mi actor fetiche, que es Miguel Ángel Rodríguez, que también hace su... Lo conozco. ¿Te suena? Me suena de algo. Es como... siempre aparece en todo lo que hago siempre y él aparece. También hace su cosita, ¿no? Y un montón de gente que me ha echado una mano. ¿Y qué colaboración tiene uno a la hora de hacer cine en Canarias? ¿Cómo consigue usted hacer ese corto? Porque me imagino que la producción de un corto de... Es muy complicado, es muy muy complicado. También depende del nivel que tú le quieras dar al cortometraje. Si quieres complicarte la vida y contar una historia muy compleja con muchos medios, lógicamente tienes que buscártelo. En este caso yo he tenido la grandísima suerte de contar con productoras que me han hecho una mano de forma altruista. O sea, han llegado y me han dicho, a ver, ¿qué es lo que necesitas? Mira, necesito esto, esto y esto. Llévatelo y me lo traes después y no pasa nada. O sea, yo he tenido esa gran suerte, que no es lo normal. Lo normal es que alquiles el material durante un tiempo, te sale un pastón y una de dos. O pides una subvención al gobierno, haces un proyecto de 80 páginas aproximadamente y después rezar y cruzar los dedos para que te lo cojan. O currar mucho, sacar dinero y pagarle a las productoras para que te alquilen el material. ¿Y la promoción? La promoción no solo en las islas, ¿tienen pensado también promocionarlo en el exterior? ¿Qué piensan hacer? En este caso, al ser el corto más potente que hemos hecho, sí que tenemos ganas de sacarlo un poquito. Entonces hemos pensado ahora mismo pues estrenarlo en el TEA, un poquito para darlo a conocer, para que se sepa qué es Buenas Noches. Y una vez se haga, pues ya entonces sí, intentaremos mostrarlo fuera, hablaremos con algún tipo de festival especializado en lo que es el tema de terror y de así más o menos de thriller, que es lo que va. Y luego pues ya mirar, intentar alguna venta, alguna televisión, poquito a poquito, a ver qué tal va la cosa. También se presenta ese mismo día, el día 16 de diciembre, en el TEA también se presenta otro cortometraje, que es ¿Hay alguien ahí? Exacto, Hay alguien ahí. Es un cortometraje dirigido y protagonizado por los chicos del supositorio, la gente de Chihuesque TV, que bueno, fue hecho en medio del FIMUSITE, del Festival de Música de Cine, Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife, y era simplemente para entretener a los espectadores cuando fuese el concierto. O sea, el concierto duraba cerca de una hora y media, casi dos horas, y claro, en medio teníamos que ir metiendo algo para, a la hora de cambiar de tercio, poner algo. Los chicos del supositorio decidieron grabar una ficción como... que es esta, Hay Alien Ahí, y nosotros le hemos dado un formato cortometraje. Es un alien, de la película Alien, que se mete dentro del auditorio y los seguritas del auditorio tienen que evitar que llegue al público y tienen que cargárselo con armas de mentira y con algo raso. Eran Pacheco, Fumero, Padilla, Padilla. Padilla, el nuevo. Sí. Eran, la y verdad el, que el veterinario. Lo pudimos ver hace una semana, justamente en Antena 3 Canarias, y está muy bien y te ríes un rato, ¿no? Yo sí quisiera preguntarte cómo ves ahora mismo el panorama del cine en Canarias. Con esta crisis actual, ¿implica que la gente se tenga que comer más el coco? ¿Que salga más el artista que lleva cada uno de ustedes dentro, la creatividad? Precisamente este año ha dado, yo creo que ha sido la mejor remesa de cortometrajes que ha habido en Canarias en muchos años. O sea, hay cortometrajes como, por ejemplo, Ante tus ojos, de Aarón Melián, que lleva ya pues 12 premios, de ellos, de esos 12, estamos hablando de unos 9 premios a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, fue ganadora mejor cortometraje internacional en un festival de cine en Egipto. Entonces, claro, después está Dime que yo, de Mateo Gil, que es el co-guionista habitual de Mañábar, también ha ganado un montón de premios en Península y en el extranjero. Han sido seleccionados en festivales en Italia, en Buenos Aires, en un montón de sitios. Entonces, claro, estamos hablando de que han tenido una repercusión bastante grande. Precisamente un año en el que menos presupuestos se han llevado, yo creo que es sintomático el hecho de que no tienen tanto dinero y sin embargo los cortos salen muy bien. Es que ha habido mucho trabajo previo de vamos a contar una historia que funcione con los menos medios posibles y muchas veces esas realmente son las historias que llegan. O sea que yo espero que la crisis, entre comillas, nos ayude un poco a sacar cada vez productos de más calidad. No técnica, sino artística. ¿Cuentan con ayudas oficiales a nivel, por ejemplo, de Gobierno Canarias, de Cabildo de Tenerife? Sí, a través sobre todo de Canarias Cultura en Red. Canarias Cultura en Red da unas ayudas para financiación a proyectos y luego también para el kinescopado de proyectos ya hechos. Lo que pasa es que, bueno, te puedes encontrar de todo y, como siempre, pues están los típicos, ¿no? Siempre que, cada vez que dan una ayuda o cada vez que dan un premio, es lo que siempre se dice, el fallo del jurado. Y fallo, vamos, en mayúsculas, ¿no? Entonces te ves cosas que no las comprendes, pero están ahí. Y bueno, prefiero no comprenderlas. Y Vasni, vale. ¿Qué te motiva más a la hora de hacer cine? ¿Los thrillers? ¿El humor? Yo tengo un poco una mezcla de todo. No he estado nunca en un punto medio, la verdad, porque o he hecho humor visual, como por ejemplo el primer corto nuestro fue Desesperator, que era una parodia de Depredador, que era, bueno, realmente era el Schwarzenegger siendo perseguido por Depredador y al final resulta que están jugando al escondite y después le toca al Schwarzenegger buscar al Depredador. ese fue el primer corto que hicimos. Después fueron como 3 thrillers, 4 thrillers seguidos, o sea, con un rollo de mucha tensión, de mucho miedo, intentar buscar el miedo en el espectador. Y después volvimos otra vez a la comedia con Pena Máxima, que era la historia de un partido de fútbol súper extraño, que bueno, se lo jugaban todo. Con Vitali por medio y bueno, y con David Hasselhoff también, sí, por medio. Por allí. Y después hicimos Brainstorm, que también es pura comedia. Y después de Brainstorm pasamos a Buenas Noches. Entonces, una de dos, o es comedia o es thriller. A mí me encanta la comedia, pero también asustar y mantener en tensión a la gente es algo que me gusta bastante. Es algo que le gusta a Vazni. Vazni, una cosa para quien no te conozca, tú has sido realizador de La Gente del Supositorio en la época de Chihuesque y en demás proyectos del Supositorio. Y tú eres diplomado en fisioterapia. ¿Cómo un diplomado en fisioterapia llega al mundo de la imagen? Yo creo que lo dice todo, ¿no? Te cansas una cosa y te vas a otra cosa totalmente diferente. No, yo cuando estaba en segundo de carrera, yo era muy malo para coger apuntes, me costaba. O sea, para mí hablaba muy rápido, yo escribo muy lento. Entonces normalmente dejaba que los cogiesen otro y después se los pedía en la siguiente clase. Y lo que hacía era copiar los apuntes en la siguiente clase. Aquí hay alguno que hacía algo parecido, me suena. Era bueno, cógelos tú que después yo los voy cogiendo en la siguiente clase. Y así. Pero claro, en las primeras clases, que era donde no cogía apuntes, siempre me descubría a mí escribiendo storyboards, algún guión para grabar el fin de semana con los colegas y tal. Cuando acabé de estudiar fisioterapia y empecé a trabajar, me di cuenta que realmente me llamaba contar historias. Yo tenía una cámara casera y me ponía a montar cortos dentro de la propia cámara. ¿A qué edad empezaste? Con 12 años. Sí. Con 12 años. Hicimos un. Me mandaron a hacer un trabajo para el colegio y al final hicimos un corto de 16 minutos. Éramos 5 o 6 amigos del colegio y lo rodamos en casa de uno de ellos, precisamente. Estuvimos 3 días dando por saco en la casa. Suena también. Y la verdad es que estuvo bastante gracioso. Sobre todo las tomas falsas, fue lo que más triunfó del corto, no el corto en sí, porque era en inglés. Bueno, después de eso, como que empezamos a grabar historias poco a poco. Y claro, aquí no había donde estudiar cine, no había donde estudiar nada. Y a mí me gustaba mucho lo que era una mezcla de cuerpo humano y deporte y me metí en fisioterapia. Después... ¿Y cómo te has formado tú en el tema audiovisual? Un poco autodidacta, pero después como me quería meterme dentro del mundo, pues tenías que tener un título. Entonces empecé a trabajar de fisio y me enteré que había técnico especialista en audiovisuales y espectáculos. ¿Sí? En realización de audiovisuales y espectáculos, RAE. Ahí está en la Guancha y también está en el César Manrique. Sí. Pues nada, empecé a estudiar por las mañanas y a trabajar por las tardes. Me saqué el título, empecé a trabajar en una productora, seguí compaginando los dos trabajos hasta que ya no pude y me quedé solamente en el mundo audiovisual. ¿Cómo se dirige a supositorio? ¿Tienes que aguantar mucho? Yo no dirijo al supositorio, yo los dejo a ellos que se dirijan. Ellos tienen una dirección, ellos mismos se dirigen. La verdad es que es una gozada trabajar con el supositorio. Ayer mismo estaba viendo en el Facebook, una chica colgó el vídeo del vaciador de orillas, no el recolocador, que será otra, sino el vaciador de orillas. Un tipo que se encargaba de mantener la orilla al mismo nivel desde que el alcalde se ahogase. Entonces el alcalde mandó a que la playa estuviese al mismo nivel siempre y por eso había un tipo que iba 2 veces por la mañana y si la marea estaba alta, cogía 2 cubos de agua y se le iba a la otra playa. Y si estaba baja, cogía de la otra playa los 2 cubos y los ponía en ese. Siempre para que se mantuviese el agua. Y mientras teníamos un tío atrás que intentaba meterse en el agua y le daba frío. Claro, tanto es el frío que al final se la saca y empieza a mear en el agua. Aquel se mosquea porque está subiendo el nivel del agua. Y es una bronca. Bueno, ese vídeo lo grabamos y era como unas risas tremendas porque ellos improvisan mucho y tal. Y una vez acabamos, venga, rápido, rápido, rápido, que tenemos que hacer el videoclip de los seísmos. Y entonces se hizo el terremoto después de eso. Claro, tú lo único que te dedicas ahí es a divertirte, a saber dónde tienes que colocar la cámara, si la luz es buena, si el sonido es bueno, y ellos que hagan lo que quieran porque todo lo que van a hacer va a ser bueno. Entonces, realmente yo me entretengo grabándolos a ellos. Ellos son los que se dirigen. Y sin embargo son muy, muy estrictos, o sea, son muy perfeccionistas en ese aspecto. El otro día en un foro había gente que estaba en un foro en la televisión canaria, en internet, había gente que era partidario de los programas estilo En Clave A, otros que eran más partidarios del tipo de humor del supositorio. Nosotros creemos desde el Heito que hay espacio para todos absolutamente. Claro. Lo que está claro que el supositorio, cuando hizo Chihuesque, lo pusieron una hora muy, muy poco... Bueno, ahora no, a unas. No sabían ni cuándo lo ponían. Nosotros tuvimos 13 programas y en 13 programas creo que tuvimos 9 cambios de horario y de fechas también. Empezamos un miércoles, nos pasaron del miércoles por la noche, después volvieron otra vez, nos pasamos a los domingos, después de los domingos a los sábados. Bueno, una locura. Pero claro, la gente no descubrió Chihuesque por la tele, lo descubrió por internet. Entonces ahora, con las reposiciones que se han hecho de Chihuesque, la gente ha empezado a ver un poquito más el programa. Y es cuando dicen, ¿cómo pudieron quitar esto? No es cómo pudieron quitar, es cómo pudieron programar esto. Porque el problema del el humor de supositorio es un humor, realmente es diferente al humor de Enclave de Jaa, que es un humor más popular, llega a mucha más gente. El humor de supositorio es como un poquito más específico, no muy específico, porque tampoco más surrealista, es tan específico. Quizá, ¿no? Exacto, es más, no sé, o sea, si te, yo siempre lo he dicho, si te gustan los Monty Python, te encantan el supositorio. O sea, tienen ese toque, esas historias que no, que no es el populacho, entre comillas, ¿no? Monty Python en su gran obra, La vida de Brian. Por ejemplo. Y entonces, claro, es como, no a todo el mundo tampoco le gustan los Monty Python. Y sin embargo, claro, a quien le gusta, lo adora. Eso es lo que le ha pasado al supositorio. No a todo el mundo le gusta el supositorio, pero a quien le gusta, se vuelven locos con ellos. Yo he tenido la suerte de arrancar con ellos prácticamente desde el principio, porque ellos salieron de la radio y después empezaron a hacer televisión. Desde que empezaron a hacer televisión, gracias a Dios he estado con ellos. Y vamos, y he visto todo lo que han hecho y realmente todo me ha gustado. Incluso las cositas que habían hecho antes ya me tenían loco, y luego pues ya empezamos a darle un poquito más de técnica. Pero el contenido ha sido siempre el mismo y siempre me ha gustado. Y me he encontrado con mucha gente que me dice, por ejemplo, la anécdota más curiosa, ese mismo día que íbamos a grabar, bueno, cuando íbamos a grabar los Power Wanches, por ejemplo, estaba comiendo en casa de mi abuela, claro, íbamos a grabar por la tarde, y me dice, ¿y a dónde vas a ir hoy? Digo, no, hoy voy a ir a Mesa del Mar, que voy a grabar a los chicos, sí, que vamos a grabar una cosa en la que ellos son chicos normales y después aparece un choco gigante en el agua, ellos se convierten en guanches y con sus poderes acaban matando al choco. Entonces me mira mi abuela y me dice, ¿y la televisión canaria se gasta dinero en esa porquería? Y digo, bueno, déjalo, ¿qué vamos a hacer? Y después llegas a YouTube y tienes 200,000 visitas, sí, ¿no? Sí. O sea, hay opiniones para todos. Bueno, Basni, a lo que vamos es al Tu Corto, se presenta el día 16 de exacto, diciembre en el TEA. La gente que quiera ir a verlo, una recomendación. Pues que vayan temprano, porque el tema es muy pequeño. Es que desde que nos quitaron el Cine Víctor, nos hemos quedado solamente con la sala del TEA como sala de proyecciones. Entonces estamos como cerca de 200 butacas. Nosotros esperamos llenar el TEA, pero tenemos miedo también de llenarlo. Vaya a ser que haya gente que se quede de pie. No creemos que vaya a pasar, pero sí es verdad que nos gustaría. Entonces, si quieren ir, yo se las aconsejo, porque van a estar los chicos del supositorio allí presentando su corto. Tenemos dos trailers de dos cortos de dos amigos también que son bastante espectaculares. De un corto, un mediometraje que se llama Mania y otro que se llama Finding Hell. Y luego tenemos Buenas Noches. Se lo van a pasar muy bien. O sea, que yo les aconsejo que se pasen por allí. Es a partir entre las 8, 8 y media. Yo les aconsejo que estén sobre las 8. Pero bueno, todo empezará seguramente sobre las 8:30 y si quieren coger sitio, pues que vayan temprano. Pues ya saben, los oyentes de Aitiden Radio, nosotros les recomendamos que este día 16 de diciembre, al eso de las 8, 8:30, se pasen por el TEA y disfruten del cine que se hace en Canarias. Muy buenas, muchas gracias, Basni. Muchas gracias a ustedes. Y muy buenas noches, porque ese... Sí, ese, buenas noches. Buenas noches. Esperemos tener una buena noche. Ahora sí que lo dijimos bien. Muchas gracias. Bueno, nosotros seguimos con el programa de hoy. Y como lo habíamos prometido también al principio en el sumario, vamos a hablar de esa nueva ley de Internet. Y de ello nos va a hablar nuestro amigo José Luis Rodríguez. Bueno, no es una ley específica de Internet, está recogida en el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible que se aprobó la semana pasada por el Consejo de Ministros, y dentro de esa ley se recogía una disposición que hacía referencia a Internet y en concreto a las descargas de archivos multimedia que se realizan a través de Internet, ¿no? Básicamente, la polémica se ha generado por el hecho de que este anteproyecto recoge la posibilidad que un organismo o dependiente del gobierno pueda cancelar o cerrar páginas web donde se produzca el intercambio de archivos multimedia. La gran polémica que se ha generado no es el hecho de que se censure. A ver, para ser claro, ¿podemos seguir bajando archivos del Ares? No, es que no se ha podido hacer nunca, ni ahora ni antes. Es ilegal. Es ilegal y seguirá siendo ilegal. Lo único que se pretende es regular. ¿Qué cerrarían? ¿El Ares? ¿El ordenador nuestro? La ley, el anteproyecto del gobierno solo habla de la posibilidad de cerrar los servidores que ofrecen este servicio, digámoslo así, ¿no? Pero sin la autorización del juez. Y esa es la polémica, ahí es a donde iba, ¿no? Que mientras que el anteproyecto de ley recoge la posibilidad que se pueda cerrar sin autorización de un juez, la gente reclama que esa posibilidad sea acordada por una decisión judicial. En el tema de la música, Emilio, por ejemplo, las descargas musicales han fomentado los conciertos. ¿Qué opinas tú de sí, este ahora tema? Evidentemente los artistas se tendrán que ganar los garbanzos yendo de ciudad en ciudad, cualquier artista. De todas formas, tenemos que tener en cuenta que España es el lugar del mundo donde más descargas ilegales hay, por encima de cualquier país. Bueno, junto con Taiwán, creo que es, Taiwán o Hong Kong. Entonces, hay que tener en cuenta que esto va a acabar. Evidentemente esto va a acabar, y si uno se va metiendo ahora en las descargas directas, no en el emule, sino bajando las descargas directas, se dará cuenta de la cantidad de sitios que están ya cerrados y que no permiten las descargas de archivos. Es una realidad que depende por donde la mires, te puede resultar de una forma o de otra. Desde el punto de vista de los creadores, el otro día decía Alex de la Iglesia, que no solo evita con esta descarga de los sitios estos de los P2P que se enriquezcan lo que la gente considera las grandes estrellas, sino que de esa industria también viven muchas familias. Y después está el hecho del ciudadano que quiere poseer música y películas gratis. Es verdad que si al final no hay una aportación, por pequeña que sea, de cada ciudadano a la hora de un poco sufragar los gastos de esa industria, tampoco tendremos el día de mañana cine, a lo mejor. Otra cosa es la música es otra cosa es la música. La música se promociona a través de internet. Cuando Alaska dijo una vez que un CD no debería de costar más de 6, 7 euros. Ese, y cuesta, ese es el problema. Más de 15 euros. Ahí una creadora, una cantante, pues dio en el clavo, ¿no? O sea, dijo que había un sector de la industria que se estaba enriqueciendo, claramente, ¿no? Y que la piratería lo había dejado un poco en evidencia. La piratería... Por aquí hay algún pirata también. Y sobre todo esta noche tenemos... ¿Tú sabes si la policía sobre internet le van a pedir pruebas físicas, José Luis? No lo sé. Para presentarme. Tenemos ahora con nosotros a Jesús Carreño. Jesús Carreño es el compositor sanmantino. Nacido en Cuenca, pero... Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Son las 6 menos 10. No hace falta que nos des la hora. Bueno, las 12 menos 10 en Nueva York. Y en Cuenca y en Salamanca. Cuenca es una hora más que aquí. Y bueno, yo es que como siempre me ha gustado la forma de vida de los Yankees, pues yo ahora mismo estoy con el ritmo de vida de los Yankees, con lo cual pues... ¿Tu metabolismo es Yankee? Sí, ahora mismo sí. ¿Y te dedicas a comer hamburguesas? Era de Cuenca, pero soy salmantino, ¿sabes? Entonces... Vamos a dar una primicia que en Canarias seguro que no se sabía. Este señor le hizo arreglos en composición a Pepe Benavente. Sí. Bueno, yo soy el arreglista, el no oficial, ¿no? Porque no salgo lo que es en la carátula de los CDs. Pero bueno, en principio fui yo el que le dijo, joder, Pepe, esto hay que arreglarlo, ¿sabes? Esto hay que arreglarlo. Entonces, si quieres, vamos a pasar a, por ejemplo... Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un... Sí, atención. Con mucho cariño para toda mi gente. Por ejemplo, está claro que, vamos a ver, esto de para toda mi gente es una creación mía. Él quería decir, vamos a empezar con un yepa, o joder, con sabor. Ah, eso de con sabor. Por ejemplo, con sabor. Pero eso es muy sudamericano, ¿no? Joder, Pepe, vamos a poner un poco la firma, la identidad tuya aquí, tu identidad ahí del sobradillo, ¿no? ¿Entiendes? Y le dije, para toda mi gente. Y eso quedó ahí y él lo entendió a la primera, ¿eh? O sea, porque está muy manido el tema del yepa. Y es lo mejor de la canción, además. Sí, vamos, si tú dices, ¿qué dice Pepe Benavente? La gente, ¿cómo lo identifica? Para toda mi gente. Para todos mis. Está claro, ¿no? O sea, es su firma, ¿me entiendes? Vamos al segundo corte y nos indicas qué arreglaste tú en este segundo corte. Ese amor es sincero que me han demostrado en mi caminar. Junto con el trío andaré por siempre Sí, bueno, aquí queríamos un poco, en plan marketing, ¿no? O sea, sabemos siempre que lo del tema sexual vende, entonces hacemos referencia al tema del trío. No sé si lo han explicado, lo han escuchado bien. Vamos, Héctor, pónmelo otra vez. La repetimos, favor. Otra sí, vez para que la gente corte. Escuche esto del trío. El trío, por favor, el trío. Efectivamente. Pues queríamos un poco tener un gancho ahí, pues, de tema sexual, ¿no? Entonces, joder, esto va a multiplicar las ventas, Pepe. Ya ocurrió. ¿Quién no tiene este CD en la casa? Vamos, hombre. O se lo ha descargado por el emule. Vamos a ver, ¿hay algún...? Por favor, que lo compren, ¿eh? Por favor, que lo compren, ¿eh? ¿Algún arreglo más que hiciste en esta canción? Sí, si quieres, Héctor, vamos a poner el corte número 3. A ustedes, desde lo más hondo de mi corazón, doy por siempre gracias a mi Dios presente y por los aplausos que mi vida son. Esto es una obra maestra. Lo que tengo que decir es que nunca hemos dicho tan poco en una frase con tanto calado, ¿no? O sea, ¿cómo que no hemos dicho tan poco? Explícalo. Claro, porque es un poco incongruente, la verdad. O sea, doy gracias a mi Dios presente y por los aplausos que mi vida soy. Eso sí lo coge un profesor de lengua y literatura. Vamos a ver, para hacer una frase. Yo se lo dije, Emilio. Una oración subordinada. Pepe, vamos a hacer un análisis sintáctico morfológico de la frase. Y Pepe te entendió. Vamos a ver. Joder, Pepe, aquí no hay concordancia, Pepe, joder. O sea, pues, y por los aplausos. ¿Qué mi vida soy, ¿no? O sea, no puede ser, vamos. No hubo forma. Él no lo entendió y dijo, pues, pa'lante. Dijo, pues nada, Pepe, tú mismo, tío. Pero lo que yo digo, ¿por qué no has querido poner tu nombre en estos arreglos? ¿Te da repelú, vergüenza? Yo estuve en la Scala de Milán, ahora mismo con la Filarmónica de Nueva York. Yo lo hice de forma altruista. No cobraste. No pongas mi nombre. Decirle que yo te aconsejo. A nuestra audiencia que estábamos oyendo a el compositor de Carne, Cabra y Pan, ¿no? Lo sí, es la obra que vamos me ha catapultado aquí en Canarias, ¿no? El mundo. Vamos al último corte de arreglo, composición de Pepe Benavente. Andaré por siempre hasta que mi alma vaya a descansar. Gracias por ustedes, por esos aplausos. O sea, es que, vamos a ver, Pepe quería poner aquí hasta que me muera. Sí, no, claro. O sea, joder, Pepe, eso no se puede poner. Entonces le dije, vamos a poner hasta que mi alma vaya a descansar. Entonces es mucho mejor. Más y romántico, más. Claro, es más romántico. Es una metáfora, vamos. Entonces, hasta que me muera. Y digo, no, Pepe, no, vamos a poner esto. Y ahí, pues me hizo caso. Y bueno, menos mal que estabas ahí para arreglar. Sí, bueno, intentaba. Han dado un cambio, las canciones han dado un cambio con tu ayuda, con tus arreglos. Yo me quedo con el corte primero, ¿sabes? El programa de hoy, sin lugar a dudas, ha sido un programa muy cultural. Hemos tenido a Basni Ramos, que nos ha presentado su corto Buenas Noches. Tenemos algo insólito a Jesús Carreño, y yo pensaba que era solo compositor de Carne, Cabra y Pan, pero veo que hace arreglos a Pepe Benavente. Y nosotros esperamos sobre todo que nuestra audiencia se lo haya pasado bien y que nos escuchen la próxima semana, también en el Facebook, en el Heito Canarias. Yo es que la próxima semana no puedo venir, ¿eh? Bueno, la próxima semana yo no puedo venir, entonces... Pues bueno. ¿Estás de viaje? Sí. ¿Dónde vas a estar? No, estamos preparando el concierto de Navidad. Entonces, con Pepe ahí. Benavente también. No, Pepe no va. Se despide de todos ustedes, José Luis Rodríguez. Buenas tardes, noches. José Domingo Rodríguez, Emilio Pastor, en el control central, Héctor Martín, quien les habla, Óscar Izquierdo. Nos despedimos precisamente con un grupo que surgió de internet, Russian Red, con la canción Cigarettes. Los conozco. Tell me why it isn't fair, but I'm wasting time, cause it is my highest baffled endeavor. Situation understands well the anecdote of chasing the locations to your dollars. Yeah. Cause I'm wasting time, not wasting money gained, and all the cigarettes that I have never smoked. in by the swimming pool, but he wasn't scared, 'cause he was against time, he was against chance. I'm getting older, he's not been on my plans, but it's never late, it's never.